Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta poderosa oración a San Rafael Arcángel para atraer a la persona que amas. Mientras escuchas esta poderosa oración, focalízate en el nombre de esa persona que tanto amas y que quieres que esté junto a ti. Aquí vamos. San Rafael Arcángel bendito, a ti vengo hoy con gozo y humildad en mi corazón a pedirte que seas tú el guardián de mi vida amorosa, de todos los pasos que doy en ese plano. Te pido hagas de mis pensamientos un milagro que atraiga ese amor que sabes que tanto merezco y deseo. Desde lo más profundo de mi alma te quiero pedir derrotes todos mis obstáculos mentales y espirituales que no me permiten atraer a esa persona que tanto amo, que tanto añoro. Te agradezco por todo el amor y la sanación que incondicionalmente le das a mi vida, por todos los momentos en los que he dudado de tu presencia y que tú, muy sabiamente, has hecho de tu presencia un acto de rebeldía ante mi comportamiento sin razón de ser. Gracias a ti, hoy soy la persona fuerte que sabe sobrellevar todas las barreras de su vida sin renuncia, pero que desafortunadamente no ha tenido suerte en el amor. No he sabido brindarle a mi compañero o mi compañera todo lo que merece. Es por ello que en este día te quiero pedir estés a mi lado en todo momento para ser mi guía incondicional en todas las decisiones que se me presenten con respecto al amor y al amor de mi vida. Oh Arcángel San Rafael, concédeme a través de tu intercesión divina poseer la resplandeciente luz de Dios nuestro Señor, para que pueda yo ver claramente a quién es en el plano terrenal la persona ideal para ser mi compañero o compañera de vida. San Rafael, Arcángel de los encuentros felices, guíame con tu sagrada mano al encuentro de ese amor perfecto para mí. Permite podamos encontrarnos uno al otro, y una vez reunidos, sé tú quien guíe todos nuestros movimientos. Guíanos siempre con tu luz y cólmanos de tu alegría, así como guiaste al joven Tobías hacia la joven Sara y les concediste a ambos una nueva vida. Rebosada de felicidad en su santo matrimonio, guíame ahora a mí hacia quien tu bendita sabiduría considere es el amor con el que yo debo unirme para siempre. San Rafael Arcángel, afectuoso padrino de quienes buscan un compañero de vida para unirse para toda la vida, concédeme la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta al momento de elegir a ese ser que anhela mi corazón. Tú, bendito ángel, como padrino celestial de bodas, permíteme ser y encontrar para mí una persona cuyo carácter se asemeje, al menos un poco, a las majestuosas virtudes de Jesús y María. Correcto, noble, sincero, respetuoso y amoroso, y así, con fuerzas unidas y amor inmaculado, podamos educarnos entre sí y educar de igual manera a los hijos que Dios confiará a nuestro cuidado, hasta lograr obtener la perfección del alma y del cuerpo. San Rafael, ángel de los hijos de Dios en la tierra, trae a mí el amor ideal. Bendice nuestra amistad y unión para que el pecado no tenga cabida en nuestras vidas, ni los pecados de terceros puedan dañarnos. Concédenos la dicha de un amor recíproco que nos enlace tan firmemente, que nuestro hogar sea semejante al hogar de la venerable familia de Nazaret. San Rafael, sagrado amigo de los jóvenes, concédeme ser mi amigo y concédeme los favores que mi corazón hoy a ti claman, porque gracias a ti sé que yo soy amor, soy salud, soy paz y como tal, desde ahora y por siempre seré amado, seré feliz y estaré sano siempre bajo tu gracia y la sagrada gracia de nuestro Dios Padre Creador. Clamo con sinceridad tu presencia, amado Arcángel San Rafael, para que el amor verdadero se manifieste, que tu poder se manifieste, atrayéndome la compañía de un amor sincero y fiel. Amado Arcángel San Rafael, que luchas contra los demonios que buscan romper el amor y el matrimonio, socórreme. El amor es el sentimiento más importante y divino. Con el corazón en la mano, te pido que manifiestes todas las formas de amor que necesito en mi vida. Amor verdadero, amor a Dios, a sus siervos, amor a mi familia y el amor de una pareja amorosa y sincera con quien caminar hasta llegar a ti al final de mis tiempos. Amado San Rafael Arcángel, atiende mi ruego que sale desde mi alma para llegar a ti. Escúchame, Santo Protector, pues te lo pido con fe y humildad. Te doy gracias en esta oración y manifiesta el milagro del amor de una pareja en mi vida. Por eso te pido, San Rafael Arcángel, bendito ser de luz celestial, enviado por el Padre Celestial para auxilio de las almas, que me ayudes. Atrae a mí un buen compañero o compañera para caminar junto a él o ella en esta vida, para entender los designios de Dios con fuerza y optimismo. San Rafael, Señor protector de primera línea, te considero fiel protector de las almas descarriadas, en desesperación y aquellos que necesitan curación. Dame el amor que necesito, transformado en una persona fiel, leal y sincera, que cuide de mis días, noches y mis amarguras, para poder proporcionarle mis alegrías y días felices, para brindarle lo mejor de mí. Gracias, San Rafael Arcángel, por tu protección y por tu amor. Amén. Amén. Quédate unos segundos más contemplando el nombre de esa persona que quieres que llegue a tu vida. Si tan solo estás buscando un compañero o compañera, respira profundamente. Permite que Dios te rodee y te traiga a esa persona para poder amarla con locura. Si deseas reforzar aún más tu pedido, ve abajo a los comentarios y escríbelo. Si este video te ha gustado, si te ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de la ayuda de San Rafael Arcángel. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Tu cruz es el triunfo del amor sobre el mal, del gozo sobre el dolor, de la luz sobre la oscuridad, de la luz sobre la oscuridad. Te doy gracias, Señor, por esta acción poderosa y salvadora canción que me liberó del miedo y del mal. Poderosa y milagrosa, aleluya Señor, poderosa y salvadora.